Tal y como les decíamos, vamos a comenzar dentro de lo que es el ámbito formativo y en concreto, ya ayer les anunciamos la próxima puesta en marcha de un curso, en concreto de monitor en discapacidad, género y discapacidad, es la denominación de este curso que va a llegar en los próximos días, ahora a principios de noviembre, les vamos a ofrecer todos los detalles al respecto, es una iniciativa que se va a desarrollar en la sede de la Fundación López Mariscal a través de la colaboración con la Fundación TAS. Es quien organiza la Fundación TAS, con quien ya conversamos incluso tiempo atrás, la Fundación Trabajo, Asistencia y Superación, porque, bueno, pues de hecho, tienen un convenio de colaboración con la Fundación López Mariscal, han desarrollado distintas actividades ya aquí en Ubrique y entre ellas un primer curso justo hace un año también de formación del voluntariado en torno a lo que es la asistencia a personas con discapacidad. Y en ese sentido, bueno, pues queríamos ofrecerles todos los detalles para aquellas personas que puedan estar interesadas. De hecho, nos comentaban que en la primera edición del curso hubo muchas personas que no pudieron hacerlo, se quedaron fuera por la limitación, entonces también por el tema del COVID. Lo mismo ocurre en esta ocasión, hay plazas limitadas y por tanto a aquella persona que pueda estar interesada, muy atenta, vamos a conversar justo ya con el monitor del curso, el docente que va a ofrecer este curso, Jorge Alberto Almada, nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días a ti, buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por el espacio para poder informar sobre el curso que muy pronto llevaremos en cabo en la comunidad de Ubrique. Pues si te parece, concretamos los días, me decías, sí. Bueno, a partir del día 2, desde el 2 al 5 de noviembre, ¿no? Exacto, de 2 al 5 de noviembre, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la tarde. Y están invitados todas las personas que quieran apuntarse al curso y con, como tú lo habías señalado, respetando la medida del COVID, por eso las plazas están limitadas. Así que invitamos a todas las personas que se puedan apuntar lo más antes posible. Antes de entrar en el contenido del curso, un poco a quién va dirigido, si te parece, Jorge, explicamos qué es la Fundación TAS, Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras. Vale. Nuestra fundación trabaja con la comarca de La Vega, lo que justamente ofrecemos servicio a personas de niños de cero hasta la mayoría de edad, y lo que ofrecemos son diferentes servicios. Tenemos por la mañana el CAI, que es el Centro de Atención Temprana, y tenemos por la tarde los apoyos pedagógicos, que están asistidos por un pedagogo, y ofrecemos también servicios de logopeda y fisioterapeuta, que el servicio de la tarde es de 3:30 a 8:30 de la tarde. Y tenemos otro tipo de servicio, por ejemplo, tenemos un servicio que se llama Cercotas, que se encarga de insertar a las personas con discapacidad en el mercado laboral. Todo ello con vuestra sede en Brenes, si no me equivoco. En Brenes. Aunque sí que colaboráis también con otra serie de centros en distintos puntos de Sevilla, sobre todo, ¿no? Sí, colaboramos con todos los centros. Este es un trabajo, cuando uno trabaja en discapacidad, uno sabe que debería trabajar siempre en equipo interdisciplinario, entonces trabajamos con todas las asociaciones y colaboraciones. Y en ese sentido, pues ya decimos que desde hace al menos ya un año, pues se firmaba ese acuerdo de colaboración, ese convenio junto a la Fundación López Mariscal, que ya ha hecho que se impulsen distintas iniciativas aquí en Ubrique. Sí. Y por ejemplo, bueno, pues ese primer curso que ya tenía lugar el año pasado, ¿verdad? Sí, justamente hemos realizado de vuelta este curso porque justamente había muchas personas que habían quedado afuera del curso, y entonces justamente hemos vuelto a realizar este curso para esas personas que justamente habían quedado afuera, porque por el tema del protocolo del COVID teníamos que limitar mucho el espacio, entonces justamente hemos realizado de vuelta este curso una vez más a pedido de todas las personas que quedaron afuera. Bueno, pues insistimos, la Fundación TAS con un trabajo además previo desde el año nada menos que 1997, pero que se constituyó como tal en el 2002, así que exacto, en el 2002, gracias a todas las familias, empezó como un proyecto y ahora justamente somos una fundación que estamos diversificados en diferentes pueblos, con los centros TAS, estamos en La Algaba, Burguillo, Brenes, todo lo que es la comarca de La Vega. Justamente la fundación ha crecido mucho justamente por la demanda de la familia y con las personas con discapacidad. Y como nos decías, ¿no?, con distintas líneas de trabajo, y entre esas líneas de acción, pues estaría la formativa, ¿no? Tenéis un catálogo de cursos, distintos, creo, veo por aquí desde empleo a terapias ecuestres. Exacto, sí, tenemos diferentes terapias, por ejemplo la terapia ecuestre, que tú sabes que la relación de los niños que tienen con discapacidad, el encuentro con los animales, en este caso el caballo, es una algo muy terapéutico para los niños, entonces justamente fomentamos ese tipo de terapia, y tenemos terapias como logopeda, fisioterapeuta, todo. Intentamos cubrir todas las necesidades que tiene la persona con diversidad funcional. Justamente también buscamos con este curso romper con estas palabras o estos lenguajes que se siguen utilizando de forma despectiva con respecto a las personas con discapacidad. En este caso deberíamos ya usar el término como la diversidad funcional, hablar del concepto de inclusión. Lo que justamente buscamos en este curso es esto, instalar esto y buscar voluntariados que puedan continuar nuestro lineamiento de trabajo. Así que dentro de esos cursos, ese curso de monitor de personas con discapacidad, que ya decimos, tuvo su primera edición el año pasado y que en esta ocasión además se va a desarrollar con esa perspectiva de género, ¿verdad? Exacto, justamente porque ahora todas las normativas nos dicen que hay que incluir las perspectivas de género, entonces lo que buscamos con este curso también un poco hablar de las perspectivas de género, incluir un poco más a las perspectivas de género en la fundación y enmarcar un poco este concepto dentro de los lineamientos que nos piden las normativas de la Junta. Contenido, Jorge, ¿sí te parece? ¿Cuál va a ser el contenido durante esos 4 días? Sí, mira, los contenidos del, por ejemplo, el primer día arrancamos con el hablar un poco del voluntariado, cuáles son sus derechos y los deberes, y desde la perspectiva de género que te estuve nombrando actualmente en el voluntariado. Después hablamos un poco del monitor en discapacidad y las barreras a la accesibilidad, y romper un poco con esto del lenguaje que te acababa de nombrar, el tema de discapacidad, deficiencia y minusvalía, y hablar un poco de aprendizaje y conducta en la discapacidad y cómo abordarlo. Pues todo ello durante un total de 20 horas teóricas. Son 20 horas teóricas, y justamente lo que buscamos es un poco abordar todos estos conceptos que son un poco más importantes. La idea es ampliar, y lo que buscamos justamente es, porque como son subvencionados por la Junta, lo que buscamos es justamente abarcar un poco más otras comunidades, otras localidades, para ir hablando un poco de discapacidad y buscar gente que quisieran colaborar con la Fundación TAS o con otro tipo de fundación. Buscamos voluntariado. Así que se trata de un curso financiado por la Junta de Andalucía. Y en ese sentido es gratuito. Es gratuito, por esa misma razón es gratuito. Es financiado por la Junta de Andalucía y es gratuito, por eso invitamos a todas las personas que quieran apuntarse, que sea bienvenido, que lo vamos a recibir. Jorge, ¿a quién iría dirigido? Porque, como nos comentaba, sobre todo en la búsqueda de voluntarios, el voluntariado, pero es verdad que además pues puede ir dirigido, supongo, ¿no? A cuidadores, cuidadoras. Exacto, sí. Estudiantes sí, también, el supongo. Curso, ¿no? El curso va dirigido a toda persona que quiera un poco conocer el campo del monitor en discapacidad o personas que ya están actualmente trabajando en el campo, por ejemplo, monitor en discapacidad, cuidador. A eso vamos enfocado, pero cualquier persona que quiera insertarse o conocer un poco sobre el monitor en discapacidad también es bienvenido. Incluso estudiantes, ¿no? Para mejorar su currículum, puesto que además hay una certificación final, ¿no? Exacto, al final del curso se certifica sobre el curso de las 20 horas teóricas y justamente sirve para el currículo, para ampliar un poco el currículo laboral. Pues son los detalles sobre ese curso, insistimos que se desarrollará en cuestión de un par de semanas aquí en Ubrique, en la sede de la Fundación López Mariscal, monitor en discapacidad, género y discapacidad. Y bueno, pues para finalizar, Jorge, ¿cómo esas personas que estén interesadas ahora mismo, que nos estén escuchando, cómo pueden inscribirse? Directamente desde la Fundación López Mariscal, está el link para poder apuntarse directamente desde la página de la Fundación. Sí que hay un plazo, veo por aquí, hasta el 26 de octubre, aunque es cierto que hay que tener en cuenta que, como nos comentabas, las plazas son limitadas, así que llamar lo antes posible, supongo, ¿no? Vale, sí, lo principal es eso, llamar lo antes posible para justamente, y sobre todo recalcar esas personas que se quedaron afuera en la primera edición del curso que hemos llevado a cabo. Y la idea es que ahora justamente esas personas que se quedaron afuera puedan apuntarse o otras personas que quieran hacerlo. Pues ya lo saben, ahí está esa posibilidad dentro del ámbito formativo, curso que va a llegar entre el 2 y el 5 de noviembre en horario de tarde, como destacábamos, para aquella persona que lo esté pensando, sería a partir de las 4:30. A partir de las 4:30 hasta las 8:30. Así, durante 4 días, un total de 20 horas teóricas, sí. Un curso completamente gratuito. Pues, vale. Jorge Alberto, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más, solamente invitar a toda la población de la localidad de Ubrique que puedan apuntarse al curso y bienvenido sea, ya el 2 de noviembre esperamos a estas personas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Jorge Alberto Almada, monitor, el docente que va a ofrecer el curso en nuestra localidad en estas próximas semanas, integrante, como apuntamos, de la Fundación TAS, que es quien organiza esta iniciativa financiada por la Junta de Andalucía. Pues, muchas gracias. Lo dicho, Jorge Alberto, muchas gracias, un saludo. Un saludo, hasta luego.